tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles y en Radio Arrebato, esto es rock, todo al revés. ¿Qué es esto? ¿Por qué me has liado, macho? Es que vienes con unas camisetas que me dejan pillado. Joder, bueno, buenas tardes a todo el mundo. ¿Que se oye todavía? ¿Se oye? Pues está ya. Ahora empieza bien, venga. ¿Cómo empieza, tío? Miércoles, 5:30. Eso y es. En Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto es rock. Bueno, ya está, macho. Paco, Yagüe, ¿qué tal? ¿Qué? Joder, Felipe, Fernando, bien. ¿Qué tal, macho? Y buenas tardes, Felipe, Fernando. Joder, dame el pie, macho. Es pues que no me da el pie. Joder, si es que... Buenas tardes. Desconcertado me tienes. A todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estoy yo, Fernando Borland, de Radio Arrebato, para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha, Activa, Radio.es, y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. ¿Qué te pasa con la camiseta? ¿Que por qué hago un...? Yeah. Arrímate que no... No puedo estar más arrimado. ¿Más? No puedo estar más arrimado. Otras cosas sí te arrimas bien. No, luego no se nos oye. Que, mira, en zona roja lo mío. No se nos oye. Venga. A ver. ¿Qué camiseta? A ver, dilo en público. Venga, a ver. ¿Qué camiseta llevas, tío? Tengo una camiseta de Chicago. ¿No te gusta? Jodido masticaclavos. Jodedor, que es más... Para que veáis que los estos masticaclavos... No, perdona, Chicago, bien. Tamachotes, luego critican cuando yo pongo melodía, pero ahí tienen sus muertos en el armario. Los Chicago. No, Chicago, bien. Claro, porque te gustan a ti. La mierda que pones tú, mal. Chicago, vale. Bien. No hay más preguntas, señores. Venga, hasta aquí hemos llegado, tú y yo. Jodo, petaca, macho. ¿Es bonita o no es bonita? Y el grupo cojonudo. Pues ya está. Pero luego tú no me critiques cuando pongo cosas así del estilo, cabronazo. No pones cosas del estilo. No. Pones cosas bastante peores. Me tienes acobardado aquí que no ponga los Chicago porque me tienes acobardado. El próximo día te lo voy a poner yo. Venga. Hay unos temazos. Chicago tiene temazos. El primer disco me gusta mucho. Ponme más de los Chicago Transit Authority. Es el primer disco, sí señor. Vale, venga. Stream. ¿Qué? Stream bien, sí, ¿ah, sí? Stream bien. ¿Qué me dices? Sí, joder, More Than Words, ¿sí? Y todo aquello. More Than Words, claro. Es que hoy vienes lila. Suave. Joder. Bueno, vamos a poner el Pacemaker Die del Three Side to Every Story. También. Cada historia tiene tres caras. El disco al final lo dividieron en tres partes. La tuya, la mía y la verdad. Pues han pasado ya 30 años de este disco conceptual. El tercero y último disco con la formación original, que yo creo que sí que vino aquí a Madrid en el concierto de Aerosmith, que vinieron ellos de teloneros en el año 94. Creo que todavía estaba la formación original. No fue una banda del agrado del panorama de la parroquia hard glam de aquella época. Recordemos, finales de los 80, principios de los 90, el grunge ahí, tiempo duro, tiempo duro. Amenazando ya con echarse encima. Bueno, pues eran diferentes, que además quisieron serlo. ¿Qué hicieron? Pues un disco diferente. ¿Y quién tomó las riendas? Betancourt. Pues esa máquina de las seis cuerdas que se llama Nuno Betancourt, nacido en las Azores. Sí, señor. Macho. Provincia de Portugal. Provincia. Un disco que vendió de primeras, no sé si fue, llegó al medio millón de copias, pero que poco a poco se fue diluyendo porque no tuvo el éxito que yo creo que... Que tuvo el bueno, Pornography, por ejemplo, pegó un pelotacísimo. Sí, sobre todo con esa canción que te gusta a ti, el Mortan Wars. Mortan Wars, tío. Sí, ¿te la has puesto tú para...? Te estás enseñando. Para... Mucho. Bueno. Tocarte. Un tío tan bueno como yo creo que también... menospreciado, porque, bueno, en su momento no tanto, ¿eh? En su momento, macho, le dieron varios premios, uh-huh. Le nombraron sucesor de Eddie Van Halen, y es un tío, una técnica, tiene algún marrón en su haber, tiene algún muertos como tú en el armario. Tú no tienes. Pero no los digo. Tienes un cementerio. Yo los tengo tapaditos. Tengo algún esqueleto en el armario, pero... Varios, ¿eh? Vale. Varios. Bien. Varios. Bueno, nada. Pues... ¿de qué estábamos hablando? Betancourt. Fue el guitarrista de Rihanna. Hay que comer, tío. Hay que pagar las facturas. No, ya comería bien, ya te lo aseguro que comió ver. Bien. Bueno. ¿Qué? ¿Con Rihanna? Tiene las manos aseguradas este tipo. Normal. 5 millones de dólares por la aseguradora Lloyds. Ya digo que este disco costaba de tres partes. Fue grabado en diferentes localizaciones. Y la tercera, pues aprovechando que estaban en homenaje a Freddie Mercury en Londres, pues grabaron en los Abbey Road. Con una orquesta de 70 músicos incluida. La tercera parte, digamos que es la más progresiva. La primera es la más heavy y la segunda la más blandita. Ni fu ni fa. La canción que vamos a poner, el Pacemaker Die, pertenece a la primera parte. Sí, señor. Y vamos a ver, no es un grupo que sea progresivo. Yo no creo que tengan que meterse en berenjenales como este y debían dedicarse a lo suyo. Pero bueno, no le salió mal la tercera parte. Ha sido un poco más... Bueno. Como es hard rock intentando meterse en innovaciones por cualquier resquicio, pues le vamos a perdonar todas estas cosas. No fue recibido, pero yo creo que el tiempo lo ha puesto en su lugar. Y aunque tuvo mucho más éxito el segundo, Pornography, que este tercer disco, Stream 3, hay que tenerlo en cuenta. Le rescatamos. Yo creo que lo rescatamos y que está bastante mejor que el segundo, que tiene más. Ha madurado mejor. Bueno, Bueno, venga. Vamos con Stream y Pacemaker Die, año 94. Think the world can be black, white, and two. We'll be right back. Apreciar en ese discurso de Martin Luther King, la canción está dedicada a él. Dicen que cualquier persona que luche por la paz mundial va a ser asesinada. Y los que no luchan, qué difícil. Eso vivimos, eso joder, vivimos. Joder, macho, no, pero es que los, no... Los vividores como yo, pues nada. ¿Quién disparó al Trump? ¿Vinicius o qué? No me jodas. Porque lleva tres y no lleva le engancha. Macho, lleva tres. Venga. Vamos con Venom, más de cuatro décadas desde su formación en Newcastle. Venom publica en el próximo mes su 16º álbum, que lo iba a decir. Te quieres redimir, Paco. De la camiseta, sí. Into the Oblivion, lleva por título que se publica más de 8 años después del Storm the Gate. Kronos, Range y Dante combinan elementos del sonido Venom de los 80 con una producción actual. ¿Te va a gustar, Felipe? Esto sí. Claro. Venom sí, Venom claro, sí. Claro, sí. Sí, sí, que sí, que sí, que Venom me gusta. Ah, vale. El primer single que van a lanzar o que han lanzado ya es Lay Down Your Soul. Y recuerda temas como el black metal. Entonces, me gusta. Vamos a ver. Yeah. puta vida sonaba así. Han sonado así, ¿verdad? Joder. Grabaciones modernas. Qué maravilla, tío. Qué gusto de oírlos. Bueno, vamos con Ana Popovic. ¿Ana Popovic es Serbia? Serbia. Serbia. Serbia. Count Me In. Count Me In. Del Unconditional, del año 2011. Nacida en Belgrado. Debo decir migrante, como dicen ahora los finos. Emigrante a Países Bajos y más tarde a Estados Unidos, donde reside actualmente. Sus padres le ayudaron con clases particulares en su Serbia natal hasta que vieron que su talento natural estaba muy por encima. Por encima de lo que le estaban... superó al profe, ¿no? El profesor dijo, oiga, no nos gastamos aquí las perrillas, vámonos a otro lado. Bueno, se fue a Holanda y ahí montó una banda que se llama Hash, Rhythm and Blues, Funky, Soul, y giró por Grecia y por su Serbia natal. Se fue después de Utrecht, terminó con Hash y avanzó con su carrera en solitario. Unconditional es el quinto LP de una carrera que lleva por los 14 LPs, más o menos, no lo sé, no estoy ya muy seguro porque sí, es considerada, yo creo que hoy en día, un referente del blues, pues vamos, a nivel mundial, no solo el blues femenino, sino el del blues en general, a nivel mundial. Ahora está en una banda que se llama Fantastafunk, que es una big band, bueno, se llama de hecho Fantastafunk Big Band, una big band de 11, uh-huh, de 11 músicos, en la que mete de todo, explora con sonidos Motown, gospel, rhythm and blues, en fin. Yo creo que es una tía que vimos en directo, creo que teloneando a Jeff Beck, para descanse, a todos nos dejó flipados, porque él tiene un desparpajo y una actitud, aparte de aptitud, espectacular en directo. Nos gustó a todos bastante, bastante. Creo que todos salimos muy, muy contentos y con la misma opinión. Vamos con Ana Popovic y el Count Me In. If you're looking for some action, just a way to pass the time, looking for adventure or a partner in crime, well, a part-time lover, you know it ain't no sin. Count me in. Run as well. Mola. Sí, sí. Todo lo que sea blues, te lo compro. Sí. Ahí está nuestro origen. Ahí, muy bien. Ahí mamamos todos. Bueno, mamarás tú, yo. Tú también mamás. ¿Sí? Sí. Tú más. Pues nada se ha más indicado ahora que una banda alemana de principios de los 80 para amenizar nuestras orejas, Felipe. Colegas de Scorpion o Acep se dedican a patear culos, se dedican porque siguen... Y se les nota. Sí, sí, se les nota que patean culos o se les nota que están abueletes. ¿Eh? Que se parecen, las dos que son, cosas. Que son amigos de Scorpion y Acep. Exacto. Se dedican a patear culos a base de bien con melodías contundentes, dobles guitarras y la voz de Colhan Anthony a medio camino entre Rod Halford y Dan McCafferty de... McCafferty de Nazaret, ¿eh? Tiene una voz ahí pues a mí peculiar. Me recuerda... ¿A quién te recuerda más? Al cantante de Scorpions. Sí, a Klaus Main también. A Klaus Main. Sí, sí, sí. A mí me han recordado mucho a Klaus Main. Una mezcla extraña. Tiene ahí... Entre Scorpions y Acept. Y Acept. Pues vamos con Power Infusion, publicado en el 83, que debía ser el disco que les sacaría del anonimato. Y de la pobreza. Sí, les pondrían el candelabro. Sí. Con canciones como Rockstar, que vamos a oír. Así que Trance o Trains, Power Infusion, un disco para rescatar con este Rockstar. Sometimes he has a crazy illusion. Alemán se nota sí, que sí, eso, ¿no? Poquito. Sí. Lleva razón. Te voy a dar la razón. Joder, no sabes cuánto te lo agradezco que por una vez me des la razón. Pero bueno. Cuando la llevas, te se da. Yo la recojo con mucho gusto. Exacto. Bullet for Bullet What? For My Valentine. Bullet for My Valentine. Bullet for My Valentine. Eso me gusta. Gustan. Sí. No, porque si te gustan Chicago, ¿cómo no te van a gustar los Bullet for My Valentine? No tienen que ver el Bullet for My Valentine. Estos tienen ratos también. ¿No? ¿Cómo? No son todo. Y de repente. Nada. Cero. Muy... Vamos a poner el. Screen on Fire. Y el tema es el Walking de Demon. No sé qué año es el disco este. 2004, 2008, no lo sé. Bueno. Contundente riff. Otros muy pesados, pero siempre con mucha melodía. Que lo que a ti imagino que no te gusta, ¿no? La cosa es a lo que me refería yo. Como los Chicago, claro. Joder. Pero, perdona, Chicago es melodía. Buena. No melodía tostón como estos tíos. Felipe, te tengo que explicar muchas cosas. Vale, te dejo. Bueno, después del CD seguramente que se nos repiqueteen en la cabeza varias melodías de algún estribillo suyo. Mac Took, el cantante, es capaz de cantar con bastante ferocidad y a continuación meterse en un registro melódico de los que tú odias. A eso pero siempre yo. Con fiereza, con actitud agresiva. Eso es, mala leche. ¿Qué es lo que caracteriza a esta banda galesa? ¿Lo tuvieron que operar por problema de nódulos o a ver. Las cuerdas vocales? Así que tuvo todo el campo y todo el tiempo del mundo en este disco para experimentar y para probar todos los toques de thrash metal o su metalcore habitual. Bueno, ahora Paco, venga, espero que te guste, tío. Venga. Joder. tiene momentos melódicos su voz, pero con caña. Bueno, vale. Venga. Vamos con una banda de rock psicodélico de San Diego. Se llaman Earless. Felipe, presta atención. Esto es la hostia. Esto es la hostia. Suena como si Ted Nayer se uniera a los Halloween después de haber ingerido las cenizas del mítico músico de jazz, Sun Ra. ¿Te gusta el jazz? No. ¿El jazz modal? No. ¿No? ¿Sun Ra? ¿Tampoco? Nada, no me gusta. Nada. El jazz solo para verlo. Para verlo en un garito. En directo, sí, en directo. Con un pelotacito y a gusto allí y tal. Pero luego oírlo me saca unos bostezos. Ni puta idea. Reconozco que es por no tener idea. Eso es exacto. Verdad. Isaiah Mitchell despliega su magia con líneas de guitarra extrañas y sinuosas, como las que no se escuchaban desde que Teen Years After arrasó en Woodstock. Mientras tanto, también la sección rítmica del bajista Mike Eggington y el batería Mario Rubalcaba, mira qué fácil, Mario Rubalcaba, le dan un toque boogie a todo este universo en constante expansión. Así que vamos con estos putos crack que son Earless, con Cherry Red, una de las pocas canciones que tienen vocales, que es una versión de los magníficos Ground Dog, que lo pusimos aquí. Muy bien. Pues ala, escucha. Yeah. Bien, ¿te ha gustado, Herbert? Mucho. Apúntalo, apuntadlo. Claro que sí. Vale, a ver, ¿qué? Tengo las orejas tan abiertas, tío. Bueno, tú siempre has sido muy abierto. Vamos a ver. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que te mola esa frasecita. Sí, señor, sí, señor. Claro que sí, sí lo sé. Leño. A ver si te gustan a ti las chicas que voy a poner ahora. A ver. A ver si están abiertas. ¿Las chicas o la música? Las chicas molan. ¿Las chicas molan? Las chicas molan. Las chicas son guerreras. Y, las chicas siempre molan. Ahora te cuento un poco la historia de estas chicas, las monjas de Dogma. ¿Monjas? El tema se llama Forbidden Zone, del primero y único disco zona, que tiene. Zona prohibida. Me gusta. Es que estuvimos viéndolas en directo y me gustó. ¿Qué tal en directo? Bien, las dos guitarristas nuevas son dos tías muy técnicas, pero muy técnicas. Se ve que saben de que no son dos piernas, así que han colocado ahí y dices, va, venga. Pero no. Piernas también tenían. Muy bonitas también. ¿Ves? Las tías muy atractivas. Bien. Sí, nada, están muy atractivas. ¿Sabes que se han pirado tres chicas de la formación original? Ha habido y está habiendo cierto escándalo alrededor del grupo porque piensan o dicen que es una esta comercial, es que una te explico artilugio cómo, comercial, te puede explico, ser. Te explico cómo va la cosa. Cuéntame. Esto es como Bonnie M. Llega un tío, llega un tío, no me acuerdo cómo se llama el productor de Bonnie M. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues lo que hace es componer todas las canciones, producir el disco, grabarlo y poner a tres personas, que pueden ser estas tres. Que tengan fachada, que tengan las tres u otras tres, pueden ser las que sean, da igual. No. El grupo, en principio, lo montaron tres personas. Álvaro Rabaquino, que es el compositor de todo. Rabaquino. Su hermano Federico Rabaquino. Rabaquino. Y luego Ian Di Leo. No sé si son italianos o no, pero desde luego los apellidos... Rabaquino. En fin. Que se encargaba de gestión y negocios. Bueno, pues el cabrón, el último, se ha quedado con todo. Con el nombre, con toda la historia, y es el que está llevando ahora al grupo. Como las otras tres no estaban de acuerdo con esta historia, se han pirado del convento. Y este tío contrata a otras tres. Ya está. Rey muerto, rey puesto. Ni más. La cantante nueva, yo creo que no llega al nivel de la anterior, pero en directo se defendió bien. Chapurreaba un poco castellano, con lo cual pues nos dijo alguna guarrada, que si había aquí algún pecador, que si no sé pecador qué. ¿Pecador de la pradera? Sí. Pero bien, ¿no? Al principio la noté un poco nerviosa porque era la primera canción. Y porque no había mucho pecador. Había, estaba allí. Había mucha gente, ¿eh? La Revy Live llena. ¿Cómo te gusta la Revy, macho? A ver si nos mandan un algo, ¿no? ¿Cómo suena esa sala? Bueno, el futuro de esta gente... Pues no lo sé, porque lo que hemos visto en directo, pues bien, aunque suena un poquito así, o sea, suena bien, pero da un poco, es un poco una visión un poco extraña ver a tres monjas, cuatro por ahí danzando así, en plan, en poses provocativas, muy provocativas, todos son discursos y cosas feillas, bueno, feillas, pero muy molonas, ¿no? Todo muy referente al sexo. Picantonas, encima. Sí, me dio la impresión de que llevaban bastantes grabaciones, ya sea de coros o de teclados. En el disco el teclado tiene una parte muy importante, sin embargo en directo no llevan a nadie. Mejor. Algo que no lo sé. Bueno, ellas se definen como una colectividad de valores comunes basados en el antidogma. Libérate de tus prejuicios y disfruta. Bueno, la historia es presentar la transición de una cantante, de la cantante Lilith, la transición de un convento a la liberación sexual, como sinónimo de la ruptura con las normas sociales. Más o menos va ahí la historia. Entonces, bueno, la portada es un chico comiéndole el trasero a una chica, comiéndole el trasero a un chico. ¿Y León 10 y 12? No aparece. No, ¿qué opina de esto? Digo, porque claro. Yo creo que no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de ello. Ni de esto tampoco. De esto no tiene ningún conocimiento. A mí me gusta más este que el anterior, ¿eh? El anterior era un parlanchín argentino que mucho piu piu y poco finimindingui, que dicen, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Ah, de los papas. Del papa. Vale. Vamos con Dogma. Forbidden Zone. Convent, that is what God. mucho a Vixen en la forma de hacer la música. El grupo que han montado las tres componentes anteriores se llama Vindicta, ya ha sacado un single. Vindicta. Y ya lo pondremos por aquí, seguro. ¿Te gusta? Esta no me gusta mucho, pero bueno, que hay que, a todo hay que darle alguna oportunidad, ¿no? Pues sí, esto no te gusta. Si te gusta la música de bandas como Uriah Heep, Deep Purple, Thin Lizzy o Slade, si no te gusta, por favor, apaga la radio sí, y vete sí. a tomar algo. No, que se vaya a escuchar a Batial. ¿A quién? Batial, la chica esta. What is this? Who the fuck is Batial? Who the fuck is Justin Bieber? O Ana Mena, o cosas de estas, yo qué sé. No sé. Bueno, si te gustan todos estos tipos, Basement Saints son tu grupo, ¿eh? Son suizos. Claramente influenciados por el rock clásico y el rock sureño, se presentan con un órgano Hammond de los 70 y dos Leslie Cabinet para sonar como un puto trueno. Rock and roll fresco, como en los viejos tiempos, con un toque de blues, con el alma de fuego. Si crees en el rock, ¿crees en el rock, Felipe? Profundamente. Profundamente. Vamos a... Y ahora con esta gente joven, más. Basement Saint con el tema Heavy Dreams. Me parece sobre todo que está tocando King Hensley de Uriah Heep. He pensado que arrancaba con el Easy Living, Tremendo. Muy parecido. ¿Hay un poquito el cantante a Ian Astbury? Sí, lo hemos comentado. ¿Te acuerdas? Sí. Y bien. Oreja Bezada que tienes tú. Sí. Lo has comentado. Este sonido, porque se me olvidó decir que es en directo, en local. En directo. Bueno, pues iba a poner otra canción de un grupo que se llama Rook Road. y que están en la misma línea. Entonces yo pues creo que a lo mejor lo dejamos para el próximo día. Acabamos aquí. Sí, yo creo que sí, porque es un grupo quiere mezclar o quiere unir el hard rock de los 70 de Estados Unidos con el inglés. Aerosmith, por ejemplo, con su garra, su desparpajo, con esa psicodelia, esos teclados de Ken Hensley, de nuevo Uriah Heep, pero para la siguiente, próximo episodio. Para el próximo día, próximo. Que yo creo que si no, a lo mejor vamos a terminar de jamón. ¿Y qué es lo otro que has dicho? ¿El jamón y qué más? El jamón y Leslie Cabinet. Eso es, eso es. Sí. Bueno, ¿sabes lo que es? Sí. No lo sé lo que es. ¿No sabes lo que es, Lady Cabinet? No lo sé. No. Te suspenderé. Vale. ¿Por qué vas a suspender, tío? Porque eso es el ABC del rock de los 70, Lady Cabinet. ¿Por dónde sale el sonido de los 70? ¿Por un amplificador? Sí. Venga, sí. Bueno, hala, despega. Campeón. Nos vamos porque si no terminamos aquí a golpes, ¿no? Joder. Sabéis que podéis escucharnos por la radio estas horitas, de 5:30 a 6:30, remisión a las 12:30, 7:30, sino por la página web de radioarrebato.net, menú, archivo sonoro, y dentro de archivo sonoro, todos los años que llevamos aquí ya empiezan a ser unos cuantos. Estamos también en directo en Asalto Mata, ahora mismo sonando en Asalto Mata Radio Rock. Saludos a Santi Pequeño Ternasco y a Rosa Rosay por hacerlo posible. También estamos los miércoles igual en Asalto Mata Radio Rock en remisión. Y los domingos en remisión y los miércoles en directo, macho, el que no me entiende es porque no quiere. Estamos en Castilla-La Mancha, activaradio.es, también los domingos a las 7. En remisión, ¿no? En remisión. Y en directo los miércoles. Macho, es que como tengo que explicar todo... Tienes que dejarlo todo muy clarito, que en la radio la ironía no se entiende. Sois tipos listos. Bueno, un abrazo para todo el mundo. It seems to me that I can live my life. I'm not better than I think I am. I guess that's why they call me.